de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lujo, hasta que un buen día se puso a escuchar. Sangre, oh. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alma. Bajo el agua.